mi nombre es Rodolfo Meneses y me soy conocido en la ciudad por Ortuga, por el mismo que interviene la Plaza Victoria y algunos espacios públicos de la ciudad de Valparaíso. Ahora, cuéntame, lo que ocurrió ayer, ¿signo de qué es? Es de... Uy, es que esto refleja la realidad del arte callejero en Chile, po. Esto es lo que pasa con un... con fuerzas públicas que no entienden la diferencia entre delincuente y artista. Pasa por descriterio, por desconocimiento, pasa porque las autoridades no han realizado un buen trabajo que ayude a proteger y a defender y a incentivar y apoyar el arte callejero en Chile. Entonces aquí, de cierta forma, lo que pasó el reflejo de eso, ¿no? No es, para mí no es un punto especial. Artistas como yo, soy uno de los más artistas callejeros, entonces hay caleta de cabros que sufren la repre en el metro, en diferentes lugares, en el metro Santiago, en la mayoría de los espacios públicos de Chile, en donde no... supuestamente está... es ilegal hacer arte en Chile, ¿me entendí? Entonces, para mí, de cierta forma, esto lo demuestra. Esto es lo que pasa. Gente, véanlo, vean el diario, vean las noticias. Esto es lo que está pasando, salgan a la calle, estamos haciendo arte y vienen los carabineros a pedirnos el carnet, a saber quiénes somos en vez de protegernos y cuidar a la gente que incluso ve el espectáculo. Respecto al fenómeno puntual, explica un poco cómo fue esta situación de que estaban sacando como tierra de los maceteros y en algún momento una persona hace la denuncia, porque si es por eso... Hola. No llegan carabineros para allá, porque no llegaron de sopetón, o llegaron de sopetón inmediatamente a detener la intervención. Fue el primer carabinero que intervino en nuestra intervención fue el que llamó a todos sus amigos. Al final él los llamó. Y lo que pasó es que es un ejercicio de teatro callejero en donde a los chiquillos se les enseña la humanidad, el juego, atento, no pasar a llevar a nadie, sino todo lo contrario, entrar en la humanidad de las personas. Para eso se necesita un estado de juego. Y es lo que estábamos trabajando con un ejercicio, que es ser de cierta forma un perro callejero, porque ¿quién más sabe la calle que un perro callejero? Y uno de los actores comenzó a escarbar la tierra de un macetero en Melgarejo. Eso fue nuestro delito, ¿cachai? Eso fue todo lo que hicimos. Y de ahí hubo una denuncia ni siquiera formal, sino como, oiga, mire, carabinero, esto está pasando. Y bueno, y todo lo que ya sabemos que está en los medios. Ahora cuéntame, ¿algún tipo de citación, alguna cosa administrativa? ¿Te dijeron, esto sí que está como cerrado, digamos, el tema con la policía, o en algún momento hay alguna cosa pendiente? ¿Te no, pueden citar? No, está cerrado, ahí se hizo un compromiso que esto quedaba ahí, que era el tema, lo que ellos estaban insistiendo era que saber quién soy. Control de identidad. Yo no estoy en contra de sus procesos, estoy en contra del criterio. O sea, estoy a favor del criterio en realidad. Lo que quiero es que puedan ver, que puedan mirar y ver en realidad quiénes tienen al frente. Que mis artistas callejeros, los cabros que están trabajando ahora, son mucho mejores para eso y es lo que entrenamos. ¿Quién está al frente? Que lean, que vean el espacio público. Ellos son trabajadores de espacio público también, deberían tener toda esta herramienta. ¿Y qué te pareció también? Porque eso finalmente también dentro del contexto de un proceso de formación en cuanto a intervención en espacio público, uh-huh. Finalmente fue una formación de lo real, porque la persona que va al lugar inmediatamente se encuentra con los sistemas de control al momento de ejercer, digamos, la labor que quiere hacer en espacio público. Uh-huh. Yo me imagino que también en este minuto las personas que están siendo alumnos o aprendices, digamos, en este tema, uh-huh. aprendieron mucho respecto de lo que es la realidad efectivamente de la actividad. Claro. O sea, justamente, actuar en la calle es actuar con la realidad. Más que actuar, es ser. Es ser un personaje, ponerse los zapatos de una idea y llevarla a cabo con las reacciones reales de la gente. Y las reacciones reales que tenemos en Chile, en el espacio público, una de ellas, aparte de muchas buenas, porque por algo podemos, los artistas que yo creo existimos, por las buenas razones, las buenas reacciones, una de las malas es que te encontráis con la autoridad pública, con estos carabineros que no cachan de qué se trata la situación, po. Entonces al final llega la repre, po. Llegó fuerzas especiales, ¿me entendí? O sea, igual eso es plata de toda la gente que están pagándole para que vengan para acá. Es como, bueno, todos sabemos, estos discursos Para todo, para las protestas, para todo pasa al final lo mismo. Se queda de manifiesto el descriterio. Y el arte callejero, de cierta forma, también es eso. Es un apuntador, un señalador de lo que está pasando en esta sociedad. Y eso, señoras y señores, está pasando en Chile hace rato. Ari, ¿qué te parece que una autoridad política como el intendente haya respaldado al actor de Carabineros? Porque de hecho también aquí discreparon con la Seremi de Cultura que finalmente, digamos, planteó un respaldo a la actividad que estaba haciendo. Pucha, él tampoco cacha mucho, pues no se debe haber enterado bien, yo creo que... ¿Sabes qué? No sé, en realidad, no sé cómo tomar su respaldo a Carabineros, siendo que ni siquiera ellos mismos creo que lograron hacer un buen informe del proceso, de lo que pasó realmente. Te apuesto que si hacemos una comparación entre las imágenes que tenemos y el informe de Carabineros, si es que hay, va a ser muy contradictorio. Que venga y diga sus declaraciones, para mí no tiene mucho valor, sino porque no creo que realmente conozca lo hecho, ¿me entiendes? Claro, porque de hecho ustedes están registrando esta actividad con fotografía, de hecho el fotógrafo está detrás nuestro. Sí, estamos con foto y video porque esto es parte de un documental que habla sobre el arte callejero en Chile.